no puedo, lo que guayabo me da, pero remediar no puedo. Yo veo que el tiempo se va y nada más deja recuerdo. Ya que yo tiempo pasado, nada más dejar recuerdo, ya que yo tiempo pasado. Que yo recordar no quiero, porque eso me da guayabo. Aquello tiempo sabroso. Aquello tiempo sabroso, no se pueden olvidar. Y yo recuerdo del trompo y la bola de cristal. We'll be right back.